brazo no tiene manos, tiene raíces. Lo va a hacer por nosotros. Pero nunca como nosotros. Lo hará por nosotros. Pero nunca como nosotros. Y es miedoso, yo creo.